les vamos a contar la historia de Odín. Largas barbas, poder colosal, padre de todos, él reina en Asgard. Un mago de gran nivel, en el Valhalla te espera comer. Es ley, mire su cóctel, se va de caza con él. Él es Odín. Por ser.